MR Bell, bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Cuál es el mayor logro que habéis hecho en el trabajo anterior?